Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. La filosofía de lo que somos. Cada camino que tomamos nos lleva a un destino que hemos elegido anteriormente. El camino que elegimos es, por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta. Escribir un camino es como escribir una partitura. Requiere tiempo, armonía y silencios. Y cuando se escribe una buena melodía, el resultado es grandioso. Uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Punto y hora en Metropólica Radio Internacional tendremos hoy un nuevo programa de Hablando a Ciegas. Es un programa que comenzó la semana pasada, antepasada ya, experimental. Esta es nuestra tercera entrega de este programa Hablando a Ciegas, bajo la dirección de John Moreno y la codirección de nuestro querido Cristian Reyes. Gracias, Cristian Reyes, sí. Pensé que te había dicho el apellido. Cristian Reyes, bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por de verdad por estar acá. La vida es muy bonita y nos permite experimentar estas cosas tan maravillosas. Y gracias a las personas que en este momento nos escuchan. Gracias a John por estar acá. Y pues gracias a la vida que nos ha dado tanto, como dice Mercedes Sosa. Y a los oyentes en todos los lugares y rincones recónditos del planeta Tierra, bienvenidos a Metropólica Radio Internacional y Hablando a Ciegas con John Moreno. Muy buenas noches para todos y todas los oyentes de Metropólica Radio Internacional, hoy con la tercera entrega de Hablando a Ciegas, en espera de nuestra invitada. Parece que la lluvia, la vía, las condiciones de movilidad de nuestra ciudad de Villavicencio hoy le han generado un poco de demora, pero estaremos en cualquier instante, estará apareciendo nuestra invitada de hoy. Y sí, John, tienes toda la razón. Esta ciudad parece que estuviera literalmente a ciegas. los semáforos en las grandes avenidas funcionan cero, el caos vehicular impresionante, las calles. No estamos haciendo una crítica a nuestro alcalde actual, estamos haciendo una crítica a la gestión actual. Exacto. Porque a la persona no podemos criticar a Harman de ninguna manera, porque no vamos a criticar a la persona, es la gestión como tal, el grupo que posiblemente se ha estado rodeando, y esto no es un tema político, pero sí es un tema de tener un poco más los pies sobre la tierra. El tema de hoy, John. El tema de hoy, aprovechando a nuestra invitada, es hablar sobre la representatividad, digamos, y la delegación ante las instancias de participación que permiten incorporar a la población con discapacidad, y particularmente a la población con discapacidad visual. Nuestra invitada, que la estamos esperando ya, es representante al Comité Municipal de Discapacidad por la discapacidad visual, y pues es una líder social que no solamente tiene representación a nivel municipal o local, sino también integra el grupo de ONU Mujeres con Discapacidad a nivel nacional. Ha estado en algunas reuniones, en algunos eventos en la ciudad de Bogotá, y pues la idea de que ella esté aquí es que nos comente un poco sobre su experiencia, sobre lo que ella ha hecho, sobre el trabajo. Ella sabe bastante del tema de normatividad, ¿sí? Entonces ese es el tema de hoy. Estamos al pendiente de que aparezca en cualquier momento, pero pues mientras tanto quisiera que Cristian nos comentara algo en relación a esta temática, ya que él también de alguna manera u otra está relacionado con el tema de política de inclusión, y específicamente dentro de la inclusión de personas con discapacidad y discapacidad visual en particular. Bueno, John, el tema en la política pública, política educativa, siempre van a ser modificación y ajustes razonables. Su merced puede tener un amplio espectro en el tema laboral, en el tema de educación, tema deportivo, como ya lo vimos hace 8 días con nuestro invitado. Hay mucho espectro que abordar, ¿cierto? En leyes, en demás. Pero el tema de los ajustes razonables es el que nos permite a nosotras, que somos personas con discapacidad visual o con diversidad, que es el término que se ha venido acuñando desde hace un tiempo, porque todos somos diversos dentro de nuestros ámbitos, ¿no? Hay personas altas, bajitas, gordas, flaquitas, chaparritas y bonitas, como también hay personas con diferentes discapacidades intelectuales, físicas y sensoriales. Emocionales, sí, también. Emocionales. Sociales también. Incapacidades sociales. Aquel corrupto es un incapaz social. Es un incapaz social. Entonces, sí, la adecuación de los espacios, la adecuación de toda esta situación, le permite a la persona dejar de tener una discapacidad a tener una situación, porque son las situaciones las que nos definen como persona en condición de discapacidad. Los ajustes razonables son cuáles, como lo explicaba, creo que John Carlos en algún momento, es bueno, si tenemos una clase en un quinto piso, pues bajemos la clase para el primer piso, ¿cierto? Si tenemos una persona, un administrador de empresas o un administrador público, pongámoslo así, trabajando en una entidad pública institucional, pues ¿qué tenemos que hacer si la persona es ciega o con baja visión? Pues adecuarle su espacio, brindar, no es mucho, es solamente brindarle sus garantías, que es adecuar un computador, que de hecho la misma persona con discapacidad lo puede hacer, adecuarle que no le muevan los objetos de lugar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que miran fácilmente ubican el objeto, una silla, una mesa, no sé, lo que sea que esté en el piso, a veces hasta un cable que está atravesado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona, o cuando hagan ese movimiento, que le sean informada a las personas ciegas o con baja visión, que podemos ocasionar lesiones, accidentes, ¿sí? Como, por ejemplo, en el tema laboral, tenemos el decreto 2011 del 2017, que es el que fija unos cupos para las entidades públicas que tienen que ocupar las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Tenemos la ley del deporte, que hace unos años se incluyó a la población con discapacidad con la población convencional, por ejemplo, en Colombia. En Colombia existían ligas que en cierta medida era exclusivo y hacían una parte de exclusión, pero era únicamente para personas, ligas de personas físicas, ligas de personas ciegas o con baja visión, ligas deportivas. Y esas ligas deportivas estaban adscritas a la Federación Nacional. Sí, entonces había una Federación Nacional de Ligas de Personas con Discapacidad Visual. ¿Pero qué pasó? La ley del deporte lo que hizo fue dividir el tema. Entonces, vamos a buscar una inclusión, cojamos los muchachos que están en atletismo, en los deportes convencionales, y los mandamos hacia las personas, hacia las ligas convencionales. Entonces la liga de atletismo atiende su parte con personas convencionales y personas con discapacidad, cualquiera que sea. Y ya los deportes únicos de la discapacidad, como la bocha, como el bocha. El bocha es un deporte para parálisis cerebral, por ejemplo. No sé si John lo ha visto en algún momento, o Miguel. No. El bocha es un deporte muy interesante. ¿Por qué? Porque las personas con parálisis cerebral pues tienen pues prácticamente paralizado todo su cuerpo, ¿cierto? Esas personas tienen una base en la cabeza que permite sostener una pelotica. Esa pelotica se conduce a través de un canal que va pegado a la cabeza y al piso. Entonces, como si estuvieran jugando canicas. Con la cabeza impulsan la pelota a pegarle a una bola que está en todo el centro del campo. Y la persona que logre pegarle a esa bola, a esa pelotica, y se acerque más a otra pelotica, pues obtiene el punto. Entonces es un deporte bastante interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de su movimiento reducido, está haciendo deporte y ellos disfrutan demasiado. Y Cristian, no es un deporte adaptado, es un deporte original. Original. Para personas con parálisis. ¿Sería? Con parálisis, sí, señor. Okay. Muy bien. Bueno, Cristian, ya que tú vas, digamos, estás y conoces desde adentro del ámbito universitario, ¿tú cómo ves el tema en relación a los ajustes razonables y el currículo? ¿Cómo se ha incorporado, si se incorpora? ¿Qué tan fácil o difícil es incorporar al currículo, digamos, estos ajustes razonables para que todas y todas las personas con discapacidad visual, sean baja visión o ciegas, logren, por un lado, permanecer, digamos, en la academia, permanecer en las instituciones educativas y en digamos, en término final, lograr culminar su proceso de formación, bien sea a nivel de pregrado o de posgrado? Bien, pues ingreso, permanencia y graduación. De esa manera se define como el tránsito en la universidad, como su mesor lo decía. Pues a ver, el diseño curricular de una universidad, o bueno, de la educación, ¿cierto? Es un poco difícil. ¿Por qué? Porque hay que poner muchos actores a favor. Entre esas están los mismos estudiantes, ¿cierto? Están los docentes y las directivas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí se necesita de mucha voluntad. En ocasiones, los docentes tienen la voluntad, y esa es la base fundamental, la docencia. Que los docentes se sensibilicen es muy importante. Sí, porque podemos hacer muchas acciones por parte de diseño curricular, pero si el docente no tiene esa capacidad de transmitir la información de manera adecuada, no se puede estar, no está haciendo mucho, ¿vale? En el caso de una universidad, puede hacer los ajustes razonables en cuanto a evaluación, en cuanto a presentación de trabajos, ¿cierto? Pueden haber, no sé, si el docente dice, Un ejemplo, si el docente dice, necesito un ensayo de 10 páginas sobre, el desarrollo tecnológico de la bomba, de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? ¿Cómo se creó? Sí. ¿Cómo se creó? ¿Qué desarrolló? ¿Qué impactos tuvo en la economía? Bien. Entonces, ¿cuál es el ajuste que se debe hacer? Sencillo. Llegamos al punto en donde... ¿Es escrito, profe? Sí. Bueno, entonces preséntelo usted de manera digital, en caso de que sea una persona... ¿Con alguna limitación? Sí, con alguna limitación, sí. Ahora bien, si es una persona sorda, tenemos, claro, pues no sé si ustedes lo sepan y los oyentes lo sepan, las personas sordas de nacimiento, la primer lengua de ellos es la lengua de señas. Ellos no entienden el español. Es como nosotros con el inglés. ¿Por qué? Porque ellos tienen una configuración del cuerpo, de su lengua de señas, en la que no usan conectores, por ejemplo. Ellos no hablan, yo quiero ir al salón, ¿sí? O permítame, voy hasta el salón, cojo mi maleta y nos vamos. No. Yo ir al salón, coger maleta. O maleta. Voy al salón, maleta, vamos. Epa, así. Entonces, el tema con ellos es ese ajuste. Bueno, entonces... vamos a permitirle que el estudiante desarrolle todas sus ideas y que ya lleguemos hasta el punto en donde si ese estudiante en su escrito no está usando muchos conectores, que es en algo que puede fallar, ¿cierto? Pues el docente no sea como tan estricto y solamente se base en la idea que está dando el estudiante, que al fin y al cabo es lo que comprende, ¿no? Lo que comprende de cómo se dio todo el desarrollo de su lectura, de su avance, ¿sí? El proceso, exacto. Y de esa manera se puede evaluar, ¿sí? Ahora bien, si la persona tiene una discapacidad profunda, como lo hemos evidenciado, hay personas con... se me olvida, lupus, por ejemplo. Sí, hay estudiantes, sí, que tienen lupus, que tienen muchas crisis. Sí, hasta una crisis de lupus es bastante fuerte y puede dejar a la persona por un tiempo muy, muy sin movimiento ni sin nada, sí. A veces hasta sin la vista. Sí, ciegos, sordos, mudos. Exacto. Por temporadas, sí, señor. Y cuesta recuperarse. También, sí, es complicado. Es bastante complicado. Costos entonces, económicos, personales. Un primo mío tuvo lupus y fue una experiencia muy, muy compleja. Sí, exacto. Entonces es porque no podía adaptarse. La adaptación es difícil, es muy difícil. Hay personas que se recuperan por un tiempo, vuelven y recaen, como hay otros que definitivamente si pierden la vista por lupus o pierden un movimiento de un brazo, pierde algo, no lo recuperan, ¿cierto? Entonces es cómo llegamos a este estudiante para que en el desarrollo de su enfermedad, para que en esa crisis que tiene en ese momento no afecte su estudio, ¿vale? Entonces tenemos diferentes opciones. Diseño curricular flexible, por ejemplo, que llegamos a, de manera virtual para que el estudiante no se atrase. ¿Sí? Si está en capacidad, ¿no? Si está en capacidad. Recordemos, Cristian, que esto está también muy relacionado con las inteligencias múltiples de las que hablaba Howard Gardner, y aquello que también conocemos como los estilos de aprendizaje, ¿no? No todas las personas, aún, digamos, o que no tengan ningún tipo de discapacidad o de condición, no todas las personas aprendemos de la misma manera, de la misma forma. Hay unos que somos de pronto más auditivos, otros más visuales, otros más cinéticos, más de movimiento, más de la acción. Más kinestésicos. Vamos a ir a un pequeño corte de música en este momento. Llegó nuestra invitada. Vamos a ajustarle un par de cositas a ella. Y vamos a escuchar a un personaje argentino, Bersuit Vergarabat. No sé si lo han escuchado ustedes muchas veces. Y pertenece este trabajo a algo que se llama Libertinaje. Y es una cosa que a mí me parece una obra de arte. Esto se llama Señor Cobranza. Y es precisamente porque es para estas duras épocas de campaña política. Les dedicamos a todos esos señores cobranza esto de Bersuit Vergarabat en Metropolitana Radio Nacional. al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Coranza, es una poesía completa. Es una poesía completa. Me gusta la parte del dedito, ¿no? Sobre todo ahorita. Entonces, señor Coranza, eso era el libertinaje de la banda Bersuit Verde. Y volvemos hablando así las cosas. Yo moriré. Muy buenas noches. De nuevo a la audiencia. Ya tenemos a nuestra invitada tan anunciada en la primera parte del programa. Y bueno, Olga, cuéntanos quién es Olga Milleri Valderrama. Bueno, para todos muy buenas noches. Olga Milleri Valderrama es una persona que entró a la discapacidad hace poco. Yo soy profesional, soy médico veterinario zootecnista, egresada de la Universidad de Los Llanos de Colombia. Con amplia experiencia en trabajo con comunidades y trabajando con el Estado y con la sociedad. En este momento, pues yo estaba como delegada municipal del Comité de Discapacidad, representando la discapacidad visual, pero pues no solamente representaba la discapacidad visual, sino represento a todas las discapacidades, porque realmente toda la discapacidad es una sola. Todos entramos a lo mismo y quedamos en las mismas. Sí, sí, definitivamente, sí. Olga hace un trabajo muy bonito y es delegada también de ONU Mujeres, ¿Olga? Sí, yo soy delegada de ONU Mujeres, represento ONU Mujeres aquí en el departamento del Meta. Estabas haciendo un trabajo la semana pasada en Bogotá, ¿era un foro o algo? Estaba así, participando en el foro de inclusión de todo lo que es el foro educativo, que pues es un foro de alto transmite nivel, para mirar de verdad qué es lo que está pasando con los procesos de inclusión, con los procesos de educación inclusiva, con los nuevos modelos de educación, tanto formal como no formal, o sea, formal es decir los que son presenciales y los no formales que son tipo a distancia o en este momento, y mirando de que de verdad sí nos está faltando mucho aquí en Colombia, bastante, estos procesos educativos incluyentes. Estamos a años luz de lograr de verdad que podamos hacer cosas y construir un país. Esto se hace con educación. Hola, te tengo una pregunta. ¿Por qué estamos a años luz en un país que nosotros tenemos pinta de tercermundistas, pero realmente no somos tercermundistas? Colombia es un país con muchos recursos. ¿Por qué estamos a años luz? ¿Quién es el culpable de estar a años luz de esa situación? Primero tenemos unos bajos niveles, lo que hablaban de, y lo que pues conozco en la parte de educación, tenemos unos bajos estándares a nivel mundial en el ranking. Nosotros estamos, imagínate que está Angola, que está Afganistán, que son países que han estado en conflicto armado, y nosotros estamos por ese ranking, estamos súper bajitos en un ranking. Por debajo de Afganistán. Imagínate, es terrible. Entonces, prácticamente si no hay una educación con calidad, que es la que se debe estar exigiendo, no podemos lograr los procesos de inclusión. No necesariamente que porque tengamos conectividad o no tengamos conectividad, esto tiene que ver es con unos modelos que están atrasados, con una ley 30 de educación, que es la que actualmente nos rige, que está totalmente descontextualizada frente a los nuevos retos que nos viene para toda la población, ¿no? No solamente con discapacidad, sino sin discapacidad. Olga, qué interesante lo que nos estás notando sobre el tema de la infraestructura. A veces se piensa que la solución a muchos de los problemas es infraestructura. Y sí, vemos por en muchos territorios, digamos, infraestructura, pero vemos que existe la infraestructura, pero que las problemáticas todavía, digamos, continúan. Y lo que tú acabas de decir, que más allá de la infraestructura, el tema de los modelos educativos y de otro tipo de modelos también, hablando de otros sectores, es fundamental para generar realmente procesos de inclusión. Adicionalmente, tú nos hablabas, digamos, de la condición o del ranking en el cual se encuentra Colombia con otros países, pero también me parece muy interesante, tú ya que has tenido la oportunidad de conocer el ámbito, digamos, de ciudades como Bogotá y el caso particular de Villavicencio, que también hay una brecha bastante amplia entre lo que son ciudades, capitales grandes y el resto del territorio nacional. ¿Tú cómo ves eso? Nosotros ubicados aquí en el departamento del Meta, desafortunadamente con todos los recursos que tuvimos de regalías, con todo lo que se habla de los bunes petroleros, con todo lo que se habla de, es muy bonita la propaganda que se ve en medios, pero en la realidad lo que se está viendo es que hay unos, frente a Bogotá, nosotros que aparentemente estamos a 90 minutos, que no son 90, ¿no? Tenemos una vía que en este momento está... kilómetros que se convierten en una cantidad de tiempo. Sí, no, yo estuve en Bogotá y estábamos mejor en el 2000. No, te cuento que sí, te cuento que sí, te cuento que sí. O sea, me gustaba más la antigua vía, aunque sea el curverío, pero sabía uno que llegaba en 6 horas. Exacto. Ahorita no se sabe si llega uno... El mismo día. Entonces, llegamos a Bogotá, los modelos de hay una cultura ciudadana que fue enraizada por unos modelos de política pública, ¿sí? Que tiene que ser establecida sí o sí, tiene que establecerse por los gobernantes. Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, a Antanas Mocu le agradezco mucho esos procesos educativos, porque era construcción de una ciudad capital, una cosmopolitana, o sea, una metropolitana grandísima. Entonces, aquí tenemos a una ciudad que está en crecimiento, que no es solamente que Villavicencio no es solamente cabecera de departamento, sino cabecera de región. Es el referente de una región, y seguimos teniendo los mismos problemas de un pueblito, de esos pueblitos que uno quisiera decir, no, hombre, pues es que sí es bonito que sea pueblo, pero también que estos procesos no se nos queden en eso debido al mismo caudillismo político que se maneja. Es que ni siquiera no son candidatos, sino caudillitos. Entonces, caudillillos. No alcanzan a llegar a caudillos. O sea, el hecho no es que sea pueblo, porque puede ser pueblo, sí, no hay ningún problema. Sí. El hecho es la modernización en la mente humana, en la mente del administrador, de alguna manera, ¿no? El que está al frente de todo el ejercicio. Sí, es que, político. Es que, por ejemplo, ya que ahorita Olga hablaba de la bonanza división. Petrolera en el Meta, cuando se empezó a dar a finales del 2000. Yo recuerdo, de hecho, Villavicencio en los 90 todavía era un pueblo. O sea, Villavicencio apenas llegaba a los 200.000, 150.000 habitantes, ¿cierto? La bonanza petrolera lo que nos trajo fue una invasión increíble de población de otros territorios. Y no la mejor población del mundo. Hubo mucha gente buena que llegó. Mucha gente buena que llegó. Pero hubo mucha gente que quería el dinero fácil, ¿no? Exacto. Entonces, esa transformación de pueblo a ciudad en pocos años, digamos que nos cogió muy rápido. Por ejemplo, usted mira ahorita Cumaral, y Cumaral anteriormente era un pueblo que muy culturalmente muy bueno. O sea, ya hay muchos buenos escritores, buena educación hubo en un tiempo, ¿cierto? Y pues, le puede estar pasando lo mismo que Villavicencio. Total. Es que un poco más allá, digamos, del tamaño, llámese, digamos, pueblo, no sé, de pronto la palabra pueblo uno a veces la asocia es como a un área urbana pequeña, digamos, por tamaño, pero también la puede estar, digamos, relacionando el tema de educación, de formación, de cultura, ¿no? Cuando uno quiere a veces esa palabra pueblo, yo la entiendo de dos maneras: pueblo para referirme a un espacio geográfico urbano muy pequeño y una cantidad de población muy pequeña, pero también es cuando yo, teniendo un área geográfica amplia y una cantidad suficiente de habitantes como lo tiene Villavicencio, en su nivel de cultura ciudadana y en la formación de sus dirigentes, de sus líderes, es bastante precario, o sea, es bastante baja, ¿sí? Sí, así estamos. Sí, estamos así. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, pospandemia, que se olvidó, quedó anestesiado otra vez el país, porque no solamente quedamos anestesiados acá, sino se quedó anestesiado otra vez el país y seguimos con el mismo atraso que quieren imponer. Entonces, realmente esto es un proceso que hay que modificar, una cultura ciudadana totalmente. Hay que mirar cómo logramos transformar nuestra ciudad, porque es que nosotros no podemos esperar salvadores. Tenemos que nosotros liderar los procesos, empoderarnos de las situaciones que se están presentando, no esperar que nos vengan a solucionar los problemas, sino uno ir a mirar a ver cómo puede uno solucionar todas esas situaciones que se nos están presentando. Tenemos problemas de accesibilidad, las calles son calles obsoletas, el diseño de Villavicencio está totalmente mandado a recoger, o sea, quieran o no, si se tienen que hacer nuevos ajustes, y los ajustes son dolorosos porque desafortunadamente tienen que demoler infraestructuras, y muchos de esas infraestructuras, como tienen su directriz o tienen su interés particular, entonces no las van a permitir hacer. Bien, voy a dedicarles una canción, y es de un chileno llamado Nano Stream, pero tienen que los interrumpan en ese momento, porque la canción llega mucho al dedillo, y la canción tiene un nombre muy bonito, se llama La Puta Esperanza, y es precisamente aquello que nos venden como una esperanza, es decir, todo esto cambiará en algún momento, esto en algún momento será mejor, ¿cierto? ¿Les parece claro. Si escuchamos claro, a Nano Stream? Sí, okay. De una. Escuchemos a Nano Stream. Listo. Con La Puta Esperanza. Esa es una canción muy bonita. Me gusta el título más que cualquier otra cosa. Y esta es Metropólica Radio Internacional. De tu caja de música sale una danza. Vuelve de a poco y me da la esperanza de que vuelvan tus manos a darme calor y se lleven un rato el inmenso dolor. De tu caja de música sale una danza. Vuelve de a poco y me da la esperanza de que cantemos juntos la misma canción y que para lejos en el mismo avión. Esperanza, la puta esperanza, todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni danzar. Esperanza, mi amada. Era el chileno Nano Steam con La Puta Esperanza en Metropólica Radio Internacional. ¿Listo, niños? Vamos. Volvemos con John Moreno. Bueno, volvemos de nuevo a esta emisión número 3 de Hablando a Ciegas, hoy con nuestra invitada Olga Valderrama. Olga nos estaba comentando un poco el tema de la situación de nuestra región, aquí de la región de la Orinoquía, particularmente nuestra ciudad de Villavicencio, y aquellos factores que determinan un poco por qué no se logran desarrollar ciertos procesos de inclusión, ciertos ajustes razonables en la ciudad, cierto urbanismo inclusivo. Y uno de los pocos factores, o alguno de los factores que nos comentaba ella, era un tema relacionado con la educación, con la cultura ciudadana, y yo le agregaría el que venía planteándoles, es la formación de los líderes, inclusive el nivel de debates que se dan aquí en Villavicencio, viéndolo con respecto a otras regiones, es bastante diferente, por no decir un poco menor, digámoslo así. Y también se debe un poco a que revisemos un poco también cuáles son esos perfiles de candidatos que tenemos, esas formaciones, si son pertinentes o no para liderar procesos administrativos en nuestro municipio y en nuestro departamento. Genial. Sí, totalmente. John, yo creo que aquí nunca miramos un perfil o una propuesta de campaña o un plan de gobierno. Nunca buscamos lo que se llama el voto programático, es decir, por un programa, por una estructura, por unas metas que se puedan alcanzar, sino qué tan popular. Sobre todo esa parte, ¿no? Que se puedan alcanzar y que sean aterrizables en el tiempo. A pesar de que tenemos todos los medios tecnológicos y o sea, información, tenemos buscadores, lo que sea, todavía hay gente que es muy desparpajada en echarle la culpa al uno, al otro, cuando el problema es de todos. O sea, si yo elegí mal, si a mí me compraron con me compraron con una lechona, eso es lo que voy a... Un tamal. Con un tamal. Sí, una empanada incluso. Eso es lo que yo voy a pedir en 4 años. Entonces no estemos llorando después que estemos eligiendo estos personajes que reparten a diestra y siniestra cositas del diario vivir. Por ejemplo, yo haciendo la campaña, o soy candidata. Sí, eso te iba a preguntar, tú estás de candidata para el consejo, ¿no? Yo estoy de candidata para el consejo y tuve en uno de los partidos, pues no digo los nombres, me querían de relleno. Entonces, no, ¿y cuáles son los nombres? No hay problema, ¿por qué no decir los nombres? no, porque desafortunadamente bueno, todavía. Ahora nos los dices y nosotros los decimos, no hay ningún sí, problema. Sí, entonces. Recibí el apoyo de Cambio Radical, que me dio el apoyo, me dio el aval y me dio, o sea, y no solamente el apoyo de darle uno el aval, sino un apoyo completo, ¿no? Hay un diputado que le gusta lo social, o sea, es que esto también es de qué tanto me afecta a mí como persona y qué tanto quiero ayudar a construir a la población. Entonces cuando se busca el concurso, o sea, la solución, se logran hacer procesos, por ejemplo, con asamblea, y eso es lo que tiene que hacer uno de verdad cuando está liderando procesos, uno de verdad informarse. Uno puede hacer política pública estando por fuera, uno puede gestionar cosas desde afuera como líder social, ¿sí? Como líder de una organización, pero bien estructurado, bien formado, porque uno representa a una comunidad. Uno no se representa solo, porque lo mismo que me pasa a mí le está pasando a muchos, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a todo el grupo familiar que mal nombre les dicen cuidadores, ¿no? Porque pues pero es prácticamente a los núcleos familiares, que también afecta a toda la población, ¿no? Haciendo un poco una comparación, digamos, de lo que está hablando Olga en relación, digamos, a estas personas que ocupan cargos, puestos, digamos, dentro de la representatividad política, y haciendo ese parangón, ¿no?, o comparación, por ejemplo, con lo que normalmente yo he tenido la oportunidad de desarrollar en la docencia, es el tema de la vocación. Yo llevo cerca de 15 años ejerciendo la docencia, inicialmente como catedrático, y yo lo hago y lo seguiré haciendo, y espero que poderlo seguir haciendo, es porque me gusta enseñar, porque me gusta transmitir el conocimiento, y no porque es una opción de trabajo, de ingresos. La docencia no es un ejercicio que genere ingresos y genere dinero. Es para personas que les guste realmente formar, enseñar. Eso pasa un poco también en el tema de lo político y de lo público, ¿no? A veces a esos cargos de representatividad política no llegan personas con vocación de servicio, con vocación de ayuda a los demás, con vocación de preocupación por lo social, ¿no? Y menos con digamos, con vocación o con perfiles de liderazgo. Así, total. O sea, llega es el tipo con compromisos políticos. No, políticos, no, económicos. Económicos, perdón, con compromisos económicos. Porque gastó X recursos en su campaña, entonces tiene que ir a mirar a ver cómo cuadro yo y cómo me cuadro yo en el resto del tiempo. E incluso ni siquiera hay candidatos, por ejemplo, aquí en el Consejo Municipal, que ni siquiera han presentado un proyecto de acuerdo, un proyecto de una modificación a un decreto que prácticamente todo esto en política siempre se mueve y es dinámico. Entonces lo que ayer de pronto servía ya hoy no sirve, entonces ellos tienen que modificarlo y aterrizarlo a lo regional y a lo local para que realmente esto lo que se maneje en los recursos y sean de verdad efectivos y que lleguen de verdad a toda la población, porque es que yo no busco a una sola, sino tengo que beneficiar a toda la población. Como candidata tengo que conocer cómo está el municipio, tengo que datearme cómo están los procesos. Uno que va como candidato otra vez y va y me dice, no, es que no hay plata. Le dije, sí hay plata, lo que pasa es que usted no la sabe gestionar. Que no, es diferente. Plata hay muchísima. Sí, de hecho, uno de los temas principales de un concejal es el control político. ¿Control? Pero no lo hacen. O sea, realmente, y no solamente acá en Villavicencio, ¿no? Eso no lo hacen en muchas ciudades de Colombia. Pero Olga decía algo muy importante, que es el liderazgo, como ya lo manifestaba John. Olga, está visto que en lo que su merced nos ha contado un poco, su merced está dada para liderazgo, para servir, ¿cierto? No para servirse a la no, gente, no, para sino servir. Para servir. ¿Cuál fue la primera experiencia que a su merced le dijo, oiga, a mí esto me gusta? O sea, luchar por algunos intereses no personales, sino sociales. ¿Cuál fue esa primera experiencia que la llevó a usted a decir, me gusta ser líder y aparte que lo hace bien? Pues primero yo he sido docente, de la línea docente, entonces uno ya ha manejado comunidades. Entonces cuando entré a la discapacidad y comencé a ver que al entrar yo a la discapacidad y eso que, o sea, y que uno tiene el apoyo familiar, tiene el apoyo de... tiene apoyo legal, porque esto esto... Desafortunadamente la Constitución y las leyes nos dicen, pero son leyes que tienen que ser ejecutadas de manera judicial. Entonces, si me pasa a mí, imagínese al resto de la población que no tiene quien los defienda o no tienen cómo informarse, ¿qué pasará? Entonces, eso fue lo que me hizo liderar, de ver niños totalmente indefensos en niveles bajos económicos y fuera de eso, sin acceso a educación, con barreras de discapacidad y la misma institucionalidad diciendo, es que no le podemos dar el cupo porque pues es que ¿cómo hacemos a usted para enseñarle? No, eso es terrible. O sea, si son modelos educativos incluyentes, aquí comenzamos a contradecirnos, ¿no? Claro, o simplemente no, es que no tenemos el baño adecuado. Sí, adecuado, o sea, para una persona con discapacidad visual. Sí, no, o sea, son cosas que suceden y pero entonces a muchos se les yo he sido muy estricta en eso, ¿no? Entonces dicen, "No, pero es que le dije, no, es que no es que no puedo, es que lo tiene que hacer porque es norma, es ley y es inclusión." Y entonces cuando ya ven que una persona ya con información, que tiene un criterio, les discute y no les gusta, porque no se van a acoger al pobre líder comunitario o a la persona sin estructura, sin educación, a darles tres vueltas y a decirles que eso no es así. Le dije, no, si eso es así. Muchas de estas problemáticas que nosotros tenemos, digamos, en temas de inclusión, específicamente están dadas por una crisis que se presenta en dos factores, según mi punto de vista, que es una crisis de representatividad en las organizaciones, desde las organizaciones más básicas comunitarias hasta los órganos de representación democrática, como una problemática o un origen de la legitimidad. La combinación de estas crisis de legitimidad y representatividad es la que generan de alguna manera toda esa serie de problemáticas. No tenemos organizaciones realmente representativas. De hecho, estamos eligiendo con qué porcentaje a nuestras autoridades locales, inclusive a nuestro presidente de la República. Y por otro lado, qué tan legítimos son esos representantes con respecto a esas causas que están defendiendo o qué tan legítimos son con respecto, digamos, a esas problemáticas o a esos grupos que pretenden, digamos, representar. Es bastante, digamos, que la combinación de esas dos crisis es la que nos genera toda esa cantidad de problemas de inclusión, de recursos, de inversión, de gestión, entre otros, precisamente porque adolecemos por un lado de líderes auténticos, de auténticos líderes, y por otro lado, si bien es cierto, existen una representatividad, no son tan representativos como deberían serlo, y no, en algunos casos no son tan legítimos como deberían serlo. Sí, total. La falta de gestión es muy grande. Lo que yo les digo, aquí el líder nunca se elige, o la persona que va a representarnos en los procesos democráticos nunca se elige por una estructura programática, sino se elige qué tan popular está. O sea, estamos hablando como de una feria, como si fuera una feria de cantantes, de artistas. El que sea más popular, ese me parece. Sí, el que salga mejor en el video. ¿Sí? El que grite más, porque de hecho lo tenemos, el que grite más, el más bonito. El más porque bonito. En Colombia se eligió un presidente por ser bonito. A Pastrana lo eligieron las chicas de su época por ser lindo. Por ser lindo, exacto. Porque el dindo es dindo. Porque lindo es lindo. El que es dindo es dindo. Sí. Entonces, pues, y sí, aquí es una pasarela. Y aquí en este momento, pues, lo que nos está diciendo, lo que yo traigo información desde Bogotá, me dicen tanto de lo que es de ONU Mujeres para ONU Mujeres Discapacidad, es bastante preocupante, porque vamos a tener una población inminentemente, teníamos una población de discapacidad aquí en el solo municipio, más o menos de 22.000, 23.000 personas en condición, para un municipio tan pequeño, ¿sí? O sea, en población nosotros tenemos muchísima discapacidad. Vamos a hablar de ese tema después de este tema musical, porque este tema es mucho, muy, muy interesante, y vamos a invitar a los oyentes a que precisamente comiencen a preguntar sobre el siguiente tema. Vamos a escuchar una canción de un señor llamado Eduardo Peralta. El título es Historia Melancólica y Monótona de los Machos. Y uno de los aportes, una de las partes de la canción es que el macho se sienta a rascarse las huevas delante de un televisor. Me perdona, pero es que eso es lo que dice la canción. Pues sí, no, y es cierto. Cierto. Solamente estoy narrando una de las partes de la historia de Eduardo Peralta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y habla no tanto del macho, sino del que se extiende, del que se cree macho. El misógino. Sí, del que se cree, el misógino. Sí, digamos que sí, aunque en este tema no, Eduardo Peralta no envía la información hacia el misógino, pues, sino al que se siente macho en todas las características, al que juega, no necesariamente siendo misógino, al que juega rasquimbol, al varonzazo, al varón, al machotote. Entonces vamos a escuchar este es Eduardo Peralta, este es un chileno con la historia melancólica y nostálgica de los machos. Esto es Metropólica Radio Internacional. Los de pelo en pecho, yo quisiera contarla ya que aún nadie lo ha hecho, dejando al descubierto cierto hábito insano, herencia de otros machos, de otro tiempo lejano. Al nacer solamente, traemos de regalo una larga jaqueca más que un celeste halo, y mientras mamá cose o lava cacerolas, nosotros aprendemos a rascarnos las bolas. Este estado de cosas sigue durante años. La cocina, el aseo y otros ritos extraños son celebrados solo por las mujeres solas. Y nosotros en cambio nos rascamos las bolas. Llega la adolescencia, las preguntas, las dudas, las revistas robadas con mujeres desnudas que al parecer superan a todas las pololas. Y sufre innovaciones el rasquido de bolas. Llega al hacerse hombre, sus mitos y leyendas. Muchacho, haz el servicio para que hombre aprendas, creyéndonos cowboys con sombrero y pistolas, con más fuerza que nunca nos rasca. Esto es una poesía completa, Eduardo Peralta. Con ustedes, de nuevo, se me fue. Olga. Hablando a ciegas. Olga. Hablando a ciegas. Bueno. Hablando a ciegas con John Moreno. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes. Olga nos ha hablado mucho de lo que está haciendo, de su participación, pero nos dejó una incógnita gigante que es básicamente: Olga, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué hablas que estás entrando en la discapacidad? Porque yo era una persona dentro del marco de las personas en condiciones dentro del marco de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. Yo era el marco nos dice que hay personas convencionales y con discapacidad. Sí, ese es el marco legal. Aquí no se dice ni con enfoque diferencial ni nada, sino con discapacidad. Si nosotros somos ciegos. Si nosotros tenemos discapacidad auditiva, tenemos discapacidad auditiva. Entonces, si somos físicos. O sea, esto toca decirle las cosas por su nombre. Por su nombre. Si en ningún momento nos digan ahí, es que pobrecito. Cieguito. Nada que ver, el ciego. No, el ciego. El sordo, el mudo, ¿sí? El loco. O el sordomudo, por ejemplo. El sordomudo. Y hay unos que tienen diagnosticados las psicosociales, que son trastornos psicosociales, también es una discapacidad. Entonces yo fui mal diagnosticada por una EPS, la EPS de Magisterio. Ay, Dios. Y me hicieron unos procedimientos. ¿Cuál era esa EPS? Medisalud. La bonita Medisalud de Villavicencio, que la maneja una empresa de Boyacá. Sí, entonces estaba, en ese momento estaba, era primero Servimédicos, que era una clínica que fue prácticamente hecha con todos los recursos del magisterio. Entonces me diagnosticó supuestamente el médico de la EPS, me dijo que yo tenía algo como cataratas, resulta que no eran cataratas, me hizo unos procedimientos quirúrgicos que no se vieron haber hecho, y ocasionaron más lesión que bienestar. Entonces, una vez que se produjeron las lesiones, entraba yo a trabajar, generé varias patologías. Una de las más graves se llama glaucoma maligno, es decir, el ojo comienza a morirse. Pseudofagia, una neuropatía. Entonces, las incapacidades eran de un día, dos días, y uno quedándose ciego. Eso era lo que hacía la EPS. Entonces, cuando yo recurrí a la red hospitalaria de Bogotá, en tres días me hicieron los diagnósticos y me fui para cirugías para tratar de salvar lo que quedaba de vista. Y me tocó interponer procesos judiciales frente a una vulneración de mis derechos, porque una vez que entra uno a la discapacidad, uno ya no es funcional para una institución. En este caso era la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, y me tocó interponer recursos. Fuera de que me encuentro enferma, me encuentro con procesos de cirugías y todo, y que los que hemos vivido la discapacidad visual sabemos que estos procesos son muy dolorosos. Y largos. Y pues no pude hacer duelo, porque o me tocaba pelear. Entonces yo dije, no, o sea, es que esto es absurdo. Entonces, y fuera de eso, el apoyo de unos colegas, unas bellezas de magisterio, es que, ay, ella está demandando, entonces eso no tiene nada que hacer. Y otras amigas que no tienen nada que hacer, fue que uno empoderado, uno conociendo cómo es el sistema y teniendo todo el conocimiento, uno puede ejercer su derecho. Es que mientras no me toque a mí, todo está bien. Exacto. Y una de las contestaciones de una de las funcionarias era, pero es que hay personas más graves que usted no están demandando. Entonces mi abogado me dijo, que eso sí, ¿quién los manda a ellos no demandar? Entonces mi abogado sí, totalmente empoderado en los procesos sociales, porque también tienes que buscar una persona que también tenga corte social para que te ayude a estos procesos. Sí, que no sea solo dinero. Le vamos a enviar un mensaje a ella y le vamos a decir de frente, y hay personas más inteligentes que usted, y usted está trabajando aquí. Exacto, sí. es lo que hablábamos hoy con Johnny hace unos días, ¿no? Cuando la discapacidad, o bueno, cualquier patología que sea, no le duele a usted, no hace nada. Pero donde le duela, ahí sí se activa. Entonces, es un mensaje también, como lo decía Miguel. Si usted no siente, no hable, no opine. Dedíquese a hacer lo que le corresponde. Sí, porque el duelo se lleva por dentro. Usted puede tener cualquier tipo de patología, así no sea la discapacidad, ¿cierto? Pero hay personas con diálisis que le dicen, no, pero es que no podemos. Cualquier situación, por tonta que parezca, por ejemplo, uno dice a veces, no, pero es que esa niña que sufre de bulimia, eso es una tontería. Pero y no, pues mire este el trasfondo, y ya aquí que tenemos a nuestro director psicólogo de cabecera, lo que implica eso, sí, claro, cerebralmente, ¿no? No, y cada quien vive su historia. Todo el mundo viene en su propio viaje, todo el mundo trae sus propias dificultades, todo el mundo trae su propia historia en la espalda. Hay algunos que traen un bulto de anzuelos, otros traen un bulto de azúcar, otros traen, pero todo el mundo trae su un bulto de mierda historia. Hay algunos que traen, hay muchos que traen un bulto de mierda, sobre todo los políticos de ellos. Sí, pero sí, es la incapacidad que tenemos para entender que el otro también existe, la invisibilidad que hacemos del otro. Exacto, y importante lo que decía Olga, ¿no? Y lo hemos venido recalcando en estos tres programas, que es el empoderamiento de las mismas personas, así tenga o no tenga discapacidad. Empoderarse, ser resiliente, es algo muy importante que nos permite a nosotros llegar, salir adelante y pelear por nuestros derechos y salir muchísimo más victoriosos. Exacto. Que nadie lo va a hacer por usted. Lo que tú no hagas por ti, nadie lo hace. Nadie lo va a hacer, no va a hacer. Puede uno generar lástima ni de ay, no, qué pobrecito, que no sé qué. No puede uno vivir de la caridad del otro, porque la caridad son migajas. La caridad es lo que le sobra, lo que, ¿sí? Nadie da, excepto muy pocas excepciones, de lo que tiene, sino de lo que le sobra. Sí, habitualmente. Es como el cultivo de maíz, ¿no? Si yo no cuido el cultivo de maíz de mi vecino, mi cultivo me va a ver podrido, se va a ver lleno de cantidad de cosas. Debo aprender a cuidar el cultivo de maíz de mi vecino. Y lo otro es que es muy difícil, es casi imposible eso de ponerse en los zapatos del otro. ¿Sabes? Es muy difícil. No, además porque calzamos diferente. Porque tenemos juanete. Es que no es necesario ponerse en los zapatos del otro. Esa es una búsqueda casi sin sentido. Es necesario entender que el otro también se pone zapatos. Exacto. Exactamente, sí. Sí, sí. Ya el tiempo se pasa volando. Nos quedan 3 minutos. Tenemos una última pregunta. Una pregunta, sí. Cristian. Olga, ¿cómo ha sido entonces el proceso de ONU Mujeres? ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Qué, ¿Qué viene ahorita con ONU Mujeres, con su proceso de liderazgo para su merced y para Villavicencio, ¿no? Ya que su merced es la líder principal y que es una mujer, pues, feminista, ¿no? Sí, total. Para cuando yo me vinculé con ONU Mujeres fue debido a los procesos que he llevado de liderazgo. Y esto no es de quién es el más popular, sino cómo es de efectivo uno en la gestión. Entonces me invitaron por Cooperación Internacional, el Ministerio del Interior y ONU Mujeres para hacer la red nacional de ONU Mujeres con Discapacidad. Hicimos la convocatoria, llegaron de discapacidades de todas partes de Colombia a Bogotá, y personas que han sufrido los mismos procesos que nosotros, en todas las discapacidades, que han tenido los mismos duelos, las mismas dificultades, y mujeres muy empoderadas, muy estructuradas, de todas las discapacidades. Yo si no puedo decir de que es, por eso digo que la discapacidad es una sola en este momento, y todas con un mismo origen, sí, y con formación. Yo lo primero que aterrizo es que si no estamos conformados con una buena formación, no podemos liderar procesos. Hay una gran discapacidad en la humanidad, y es la falta de sentido común, ¿no? Sí. Esa es la mayor discapacidad. La mayor discapacidad. Que no es el más común de los sentidos, ¿no? Sí. Además de todo, sí. Sí, entonces con esa formación, entonces, por ejemplo, yo ya tengo el acceso directo con ONU Mujeres, que ellos manejan estos procesos incluyentes. Entonces me llega muchísima información de que se puede gestionar recursos desde nivel internacional, desde nivel nacional. Hay un banco de proyectos en este momento, y lo que necesitamos es gente especializada y gente que formule proyectos como lo he hecho yo, ¿no? Yo sé formular proyectos, estoy capacitada en eso. Y finalmente, ¿no es necesario que la persona esté discapacitada para involucrarse en procesos? No necesariamente. De inclusión, no es necesario. No es necesario. Pero sí es necesario que tenga ese bichito, que le pique el bichito social de liderazgo por sacar ese eso. Ese sí es necesario. Es todo. Y que no lo hagan por dinero. Y que no lo hagan por dinero, porque pues igual, mira que los recursos salen de algún lado. Por ejemplo, para estos eventos, ellos están financiados. Yo dije, no, listo, yo cojo mi transporte, mi flota, y miro a ver a dónde me va. No, todos los gastos estaban pagos, el hotel, la logística de la comida, todo eso. Entonces yo digo, no, pero es que si uno no gestiona, ¿cómo va a condicionar o cómo va a hacerse visible una población, o cómo vamos a lograr recursos desde nivel internacional para acá, para el departamento, si no nos hacemos visibles y no nos encontramos y no decimos, mire, aquí estoy yo, la problemática es esto, esto y esto y esto? Y algo muy importante es el tema de la formación y la capacitación. No necesariamente tenemos que ser doctores, maestros, ingenieros, pero sí formarnos con cursos cortos, con diplomados, con foros, con congresos, para que estemos empoderados, porque realmente la única manera de podernos empoderar es estar educados. Sí. Hablando el mismo idioma. Hablando el mismo idioma. Cambia vida. En diferentes direcciones, obviamente, pero en el mismo idioma. Creo que con estos programas, John y Cristian, que son básicamente de los promotores, vamos, de alguna manera ponemos un pequeño grano de arena. Es poner un grano de arena en un desierto, es impresionante. Es decir, el desierto tiene muchos granos de arena, pero poner un grano de arena, eso es maravilloso, a pesar de que el desierto tenga muchísimos granos de arena, pero es que poner un grano de arena más, eso es maravilloso, y es parte de ese poner grano de arena, esta iniciativa en este tipo de programas, y esto ya es comenzar de alguna manera a ser visible lo invisible. Sí señor, de hecho, como lo manifestaba yo en el primer programa, ¿no? La idea es llevar a la discapacidad a un punto mucho más alto, sea la que sea. Porque al final no estamos hablando de la persona discapacitada, sino de las personas, ¿sí? Y cambiar el chip de que las personas en situación de discapacidad no somos lo que el común denominador de la gente piensa. Bien, terminamos programas, ya el tiempo se nos pasa volando, desafortunadamente una hora es mucho tiempo. Vamos a tener que empezar a gestionar hora y media, John, no, para que alcancemos. No, y muchas gracias por el proceso de participación, o sea, por estos canales que de verdad sí son incluyentes. Es que esto es importantísimo. El podcast de este programa queda ya mañana para que ustedes lleguen al podcast, abren la página web. En la página web, en la cuarta sección aparece algo que se llama la franja de las 7 o la vespertina, no recuerdo cuál es el nombre real de la franja. El hecho es que es la franja, es una franja en la cual aparece el programa, y ustedes simplemente hacen, dan clic sobre la foto y ahí va a aparecer ya mañana el programa con su título y con todo el podcast de alguna manera escrito, hablado, perdón, y el blog escrito sobre lo que ocurrió en el programa. John, Cristian, ya la despedida de ustedes. Bueno, muchas gracias para todos y para todas nuestros para oyentes y para todos también. Por escucharnos, por tener la paciencia de estar esta hora aquí escuchándonos sobre estos diferentes tipos de temáticas. Muy posible usted no es una persona en situación de discapacidad, pero muy seguramente conoce a alguien que tenga una condición, tiene algún familiar, un primo, un amigo, un vecino, alguien, y esto le va a permitir entender un poco mejor qué es la discapacidad y sobre todo entender a las personas con discapacidad. Muchas gracias a Olga Milleri por su participación, por estar aquí, a nuestro coproductor Cristian Reyes y a nuestro camarógrafo Samuel Moreno. Así pasó incógnito, ¿no? Sí, Moreno, pasó, no lo saludamos, pero él nos acompaña ya al fondo con el que nos está ayudando a transmitir en Facebook Live esta transmisión. Con cámaras ultrapoderosas. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos, y recordarles, si tienen a alguien, como dice John, que quiera escuchar el podcast, envíeselo, y si no tienen a nadie, pues repártalo por ahí, que eso a alguien le interesa. Es muy fácil compartirlo, simplemente copiar el link de la página donde está publicado ahí en Metropolica Radio, y ya, eso se comparte fácilmente. No tiene que pagar absolutamente nada por escuchar el podcast. Y si no les gusta este podcast, pues compártaselo a sus enemigos. Eso. Sí. Okay. Y si no les sigue gustando, no es problema nuestro, no, el problema es suyo. Es suyo. Exacto. Vamos a dejarlos para terminar, gracias por este programa, con un tema muy romántico, se llama Apocalipsis Now, y esto es de quién, de Ilia Kuraki, de Valderrama. Hoy fue una música excesivamente romántica, entonces vamos a disfrutarnos Apocalipsis, wow, de qué, eso es una vaina monstruosa. Nos vemos la próxima semana, gracias por haber estado hoy con nosotros en Hablando Ciegas. Metropolica Radio Internacional, www.metropolicaradio.com. Mil días en la cama que me despierta siempre en el futuro. Real, solo queda tu sombra y el dopado aliento de una antigua religión. La guerra llena de dolor. Te veo las sonrisas del que nos mató.